50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la cuarta emisión del martes 31 de agosto. Extienden hasta diciembre el subsidio por desempleo por pandemia. El Ministerio de Trabajo prorrogó hasta el 31 de diciembre el cobro de la prestación por desempleo en el marco de la emergencia sanitaria y ocupacional. Esta prestación consiste en un bono de entre 6.000 y 10.000 pesos destinado a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido echados durante la pandemia. La medida se formalizó este lunes mediante el boletín oficial. El Ministerio de Trabajo fijó en 30 cuotas totales y mensuales el límite máximo de prestaciones por desempleo a percibir por los beneficiarios en el marco de la emergencia por COVID. Bransen continúa punteo en la Liga Femenina Platense. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la séptima fecha del fútbol femenino de la Liga Amateur Platense. En la primera división, Bransen igualó 1-1 con Alianza y continúa en la punta del campeonato. En la segunda división y en la zona 1, Estudiantes de La Plata igualó 0-0 con Peñarol. De todas maneras, también continúan en lo más alto, mientras que en la zona 2 cambió la punta porque ganó Villalense y goleó 4-0 sobre Porteño. También ganó La Plata 2-0 sobre Independiente de Abasto, ambos. Villalense y La Plata son las punteras en la zona 2 de la B. Un servicio que informa más cerca. Preocupación por el avance de la tala en el monte ribereño. En las últimas semanas se intensificaron los planteos de varios vecinos que manifiestan su inquietud por la pronunciada tala que se observa en diferentes zonas del monte ribereño de Berisso. Las vecinas realizaron presentaciones ante organismos oficiales y al propio Consejo Deliberante sin recibir respuestas concretas. El coordinador municipal de Medio Ambiente y Espacios Verdes consideró que es importante que queden expuestas las denuncias de acciones de este tipo. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.